you were born again tomorrow. See the sky is falling. You gotta read between the lines. Stop waiting for a sign. Who's gonna live your life? Yeah, you don't have to look back to see where we are. The future's looking brighter than a handful of stars. You gotta hold on, hold on. Be strong. If you were born again tomorrow, stronger where they break. Who said the scars don't fade? We don't have to look back to see where we are. The future's looking brighter than a handful of stars. You gotta hold on, hold on. You gotta be strong. If you were born again tomorrow, would you live your life like yesterday? Solo importas tú.

póliza automotor de Cooperación Seguros. Es la mejor protección con la mayor cantidad de beneficios adicionales. Cobertura en países limítrofes. Auxilio mecánico, remolque y asistencia al viajero las 24 horas. Tenés Cooperación Seguros. Tenés compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0196. ¿No llegás a fin de mes? Tengo un consejo para vos. Acercate a Supercash y llévate el préstamo que vos necesitás. Préstamos para empleados públicos, privados, jubilados, pensionados, empleadas domésticas, pensiones graciables y ahora también préstamos con DNI. Solicitalo hoy. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. No te pierdas estas promos. Dos potes de cuarto kilo, 75 pesos. Un kilo, solo 110 pesos. Tres tentaciones de un litro, 190 pesos. Lanzamos Fila Activa para organizar el tránsito en los horarios de entrada y salidas de las escuelas de nuestra ciudad. Por esta razón, el estacionamiento permanente queda prohibido en los horarios de 7:30 a 8:30, de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 17:30. Para que Fila Activa funcione, necesitamos de la cooperación de todos. Nuestra principal intención es proteger la seguridad de los niños. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. Esta es la 106. Siempre una canción. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Deja que abra el corazón, déjalo ser y entrégate. Bueno, se termina la mañana un poquito más tarde hoy, se terminó la mañana, Sí, un poquito más tarde. Tuvimos una nota con el intendente José Luis Salomón, que después la vas a poder volver a escuchar, que nos contó, bueno, el anhelo, ¿no?, de todos los saladillenses, que era desde hace dos décadas o más, tener la planta de tratamiento de líquidos cloacales nueva. Finalmente se va a poder hacer. Así que por eso se nos hizo un poquito más larga también la mañana de la radio. Allí nos vamos a los ganadores en esta mañana, a ver quién se lleva el regalo de Tu Chef Que No Es Master, la pizza de Tu Chef Que No Es Master. Matambre a la pizza tiene, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo, nada, tremendo. Platos elaborados, los llamás a Leo, 2344-422235. Le puedes mandar un WhatsApp también, 2235 termina el teléfono, 2344-422235. La pizza de Tu Chef Que No Es Master se la lleva José de Saladillo, que nos escribió a las 11:12. Y la sesión de Reiki, gentileza de la Reiki Master Mónica Picasso, que la podés contactar para hacer sesiones presenciales a distancia o también los distintos niveles que tiene el Reiki, al 2345-650435. Lorena de 25 nos escribió con triple chance a las 9:28 y se lleva precisamente la sesión de Reiki gentileza de la Reiki Master Mónica Picasso. Anotaste 65 0435, eso, ahí está, chiquitito lo tenía el número, 2345 650435. Nos vamos, me voy a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En este jueves 13, en Saladillo, Farmacia Cartelie. En 25 de mayo, Farmacia Lozano. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@copsal.com.ar. presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La temperatura no se puede creer, 17 grados, el cielo que se va despejando y penetra los primeros rayos del sol, la humedad 100%, la presión baja 1007.9 milibares, la sensación térmica es de 14 grados. Vamos a los principales títulos en este mediodía, empezamos con la región. El intendente Salomón hizo gestiones en el Instituto de la Vivienda. Junto a colaboradores de su gestión de gobierno, el intendente Salomón se reunió con el administrador general del Instituto Provincial de la Vivienda, Ismael Pasaglia. Hablaron sobre el expediente de las 10 viviendas sociales solicitadas y licitadas, la próxima firma del convenio con el Instituto para Lotes de Tierra a destinar para futuras unidades habitacionales y otros planes sobre que en particular tiene en marcha la provincia de Buenos Aires. Importante reunión para la creación de ladrillos ecológicos. El intendente municipal Alejandro Celillo, de General Alvear, acompañado por distintos funcionarios, estuvieron junto al jefe de Departamento de Cultura Regional de la Dirección de Trabajo Penitenciario, el subprefecto Claudio Ormaechea, la jueza de ejecución penal y el prefecto Renato Lira, creador del proyecto Ladrillo Ecológico. El encuentro se llevó adelante con el objetivo de avanzar en la fabricación de ladrillos o bloques ecológicos realizados a través del picado del PET. En este acuerdo, en una primera instancia, el municipio se encargaría de la recolección, acopio y traslado del plástico. Vamos a la información nacional. AT convoca a un paro y movilización en el centro de Buenos Aires por el desalojo de PepsiCo. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció una concentración para las 12 del mediodía de hoy en Diagonal Norte al 700. En este momento se están concentrando. Sobrero, tras el desalojo de PepsiCo, dijo que vengan a reprimir acá si se la bancan y cortaron el tren. El tren Sarmiento está cortado. Los ferroviarios se suman a la protesta en solidaridad con los trabajadores despedidos. Las formaciones funcionan únicamente entre Moreno y Castelar. Futbolista holandés se desplomó en pleno partido y padece daños cerebrales irreversibles. 20 años tiene Abdelnak Nouri. Tuvo un paro cardíaco el último fin de semana durante el amistoso en Austria. Importantes cambios en la NBA para la próxima temporada. Entre las principales modificaciones aparece la reducción de los tiempos muertos, que pasarán de 18 a 14 en total por partido. Stanley aseguró que el Estado está trabajando para hallar la mejor solución al conflicto de PepsiCo. La ministra de Desarrollo Social se refirió al rol del Estado en el conflicto entre trabajadores despedidos y la empresa. AFA, la deuda de los clubes de primera asciende a 350 millones de pesos. Independiente encabeza la lista, en tanto Boca Juniors, Racing, Belgrano de Córdoba, entre otros, no tienen deudas. La presencia de un objeto volador no identificado revolucionó las redes sociales. El avistamiento tuvo lugar en la localidad de Progreso de Madero, Puebla. Todavía los usuarios de Twitter están preguntándose si es o no un ovni. El gobierno destinará menos fondos para los partidos que van a internas. La decisión surgió como respuesta a la proliferación de listas en el partido de Alejandro Biondini de bandera vecinal. Un fiscal pidió que se reacondicionen algunos objetos del plan Cunita. El reclamo es por las cunas y los sacos de dormir que fueron calificados como inseguros. Gilles Carbó insistió en que no renunciará y criticó duramente al gobierno. Sostuvo que el presidente Mauricio Macri busca controlar el Ministerio Público Fiscal y desconocer la división de poderes, como lo hacía su presidenta. Condenaron a Lula da Silva a 9 años de prisión. La sentencia es por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La provincia de Buenos Aires emitirá deuda por 500 millones de euros. La tasa se va a ubicar en el 6% y los bancos colocadores son el Deutsche Bank, HSBC y Santander. La emisión está prevista para esta tarde. En tanto, el dólar se cotiza sin diferencias con respecto a la jornada de ayer en el Banco Nación, 16.75, 17.15. Nos vamos al pronóstico. Para hoy esperamos una máxima de 21 grados. Luego, por la tarde, cielo parcialmente a cubierto, un poco más frío por la noche con incremento de nubes, viento que va a estar soplando durante la jornada del noroeste con ráfagas por momentos de 26 kilómetros por hora. Para mañana, viernes, no se descarta, viernes 14 de julio, una máxima de 13 grados y algo de lluvia, algo más fresco. 60% de probabilidad de precipitaciones. Viento del este mañana, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora. La posibilidad de lluvia se mantiene durante la noche del viernes con una mínima de 10 grados. Para el sábado 15 de julio, máxima de 13. Mínima de 4, 75% de probabilidad de algunas lluvias aisladas el sábado. Baja la temperatura bastante el domingo con una máxima estimada en 9 grados. Destemplado con nubosidad variable, pero vamos a ver el solcito entre nubes. Viento del sudoeste con ráfagas de 20 a 30 kilómetros por hora. Bastante ventoso el día domingo. Se va a notar. La temperatura va a descender hasta un grado bajo cero. En este momento la temperatura es de 17 grados, la humedad 99%, la presión muy baja, 1007.9 milibares, la sensación térmica es de 16 grados, el viento del norte a 8 kilómetros por hora. Nos despedimos, pasar al himno, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para abrir bien, de par en par las puertas para el fin de semana que se viene. Pasala lindo. Tomo envión para decirte que los maleantes suponen y creen que todos somos como ellos. Chao. Al momento de conducir, tené cuidado, presta atención. La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables. Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida, al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento. Juntos podemos vivir mejor. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre, teléfono 02344-430075, email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247.